Corte informativo, noticia de último minuto. Nos acabamos de enterar que Nal, directora de HL Radio, estaría dejando el podcast. Tenemos declaraciones exclusivas. Escuchemos. Bueno, hola, soy Nayeli. En efecto, son ciertos los rumores que andan circulando por ahí de que dejo la dirección de HL Radio. Momentáneamente, por supuesto, no es que no vaya a volver. Me interesa mucho volver en unos 2-3 meses por ahí. Pero mientras tanto los dejo en excelentes manos. La dirección la tomará a partir de mi oída, digo, de mi partida. La tomará Catita, conocida en el mundo mágico como Alena, administradora de los foros y prefecta en Harry Latino y en Hufflepuff. Todo ahora con ella, yo tengo plena fe en que ella hará un excelente trabajo, que en combinación con Penny, que es una excelente editora, y con Vito, que con sus divertidísimos juegos de Sonko, ellos lograrán sacar adelante el trabajo del podcast. Y pues quiero agradecer no solamente a todos los que me permitieron entrar todas las semanas en sus oídos y compartirles un rato las loqueras de esta tan pequeña que tanto me gusta hablar y tanto me gusta acaparar. Que se calle cronista siempre, por supuesto. En verdad, muchísimas gracias. Fue un placer haber compartido todo este tiempo con ustedes. En especial agradecimiento a Cronista. Crony, tú confiaste en mí para darme el puesto. Y la verdad te lo agradezco muchísimo. Espero no haberte defraudado y espero que cuando vuelva continúe así. Siempre sacando adelante Harry Latino por ti y por todos los que nos escuchan. Que no es un adiós sino un hasta pronto. Muchísimas gracias por dejarme estar. Hasta la próxima. Ya será en Edimburgo el capítulo 45 cuando conquistemos Edimburgo, cuando me vuelvan a escuchar. Mientras tanto, se quedan en excelentes manos. Muchísimas gracias por todo. El apoyo que hemos recibido de HL Radio, en especial el cariño que he recibido especialmente de todos ustedes. Los dejo en verdad en excelentes manos y que HL Radio continúe para rato. Muchos besos y gracias.